ofrecen sus cadenas con amor a manos llenas o con cantos de sirenas, eso según. Evas de mucho calibre para que una dama no vibre hoy que saben que ando libre y al buen tuntún. Pero yo no tengo claro que una vez rotos mis lazos vuelva a pasar por el aro y en nuevos brazos, menos aún por los brazos de una Eva. Quizás vuelva, no lo sé, quizás aún haga otra prueba, pues mire usted, recuerdo que casi casi el paraíso era aquel discreto piso donde esta mujer me quiso y allí viví hasta que un día tajante con su espada llameante me arrojó al camino errante fuera de sí en el árbol de la ciencia. Falta un kilo de manzanas y he perdido la paciencia. Tú te lo ganas, largo de aquí y llévate a esa serpiente que se las da de Satán, me ordenó alzando la frente y en muy mal plan de ángel guardia. Y adiós al cuento de hadas, adiós camisas planchadas, ríos, montes y cañadas. Adiós Edén, adiós ángel, si supieses cuántas noches hicieses. Pero pasados los meses, ya no soy quien cometí aquel alarde. Entre suspiro y suspiro de rematar cada tarde, dándome un tiro aquí en la sien, ni en la sien, ni en los cojones. Por decirlo pronto y mal, que hoy frecuento más colchones que un semental sentimental, lo cual no quita que es bella. Entre querella y querella, y la quiero más a ella que a las demás, lo cual no quita que ellas tengan todas cinco estrellas y las quiero más a ellas que a las demás. Perdone usted, camarero, se me ha cruzado algún cable. Ha sido usted muy amable, ya no le quiero molestar más. Me temo haberle aburrido, borracho, y venga de hablar de un paraíso perdido. Yo en su lugar cerraba el bar. Taxi. Taxi.